Señoras y señores, en esta noche tan hermosa tenemos el placer de presentarles a un amigo de la casa, Richard Rosales, guitarrita de Rafa la Mamá. ese aplauso, Richard Rosales. Grupo Ráfaga presente. Cierren, gracias, hermano. Cerralo, ya está listo, ya me fui. Denle la llave, por favor.